tengo ni idea. JJ me estaba mirando con mala cara. JJ de la producción, también junto a Gonzalo Reyes. Gracias por estar un ratito aquí con nosotros, Gonzalo. Y dando la bienvenida pues a nuestro genial Gobal. Buenos días, Gobal. ¿Cómo estamos? ¿Bien? No, de genial, no sé de dónde ha salido, pero... Vale, genial, tío. Bueno, vale, gracias. Tú también. Yo también te quiero. Sí, yo también te quiero. Pues nada, aquí andamos un sábado más, esta vez en esta ocasión aquí en los estudios. La semana pasada estábamos en Peñarroya y nada. Ah, es verdad. Sí, sí, estábamos en Peñarroya. El primer programa que estás aquí en el estudio. El primero no es el segundo. No, el primero. Sí. Creo, bueno, no lo sé. En fin, ya tengo en duda. Me hace duda. ¿Qué importa? Eso no le importa a nadie tampoco. ¿El segundo o tercero? No. Segundo. No, sí. Bueno, no sé. No. Bien. Sí, da igual. ¿Cómo pasa el tiempo, Sí, sí, sí. Nos vamos siendo mayores. Es verdad. Y nos vamos quedando calvos, O sea que esto va pasando. Que nada, empezar tú con la introducción de lo que está pasando en Valencia y todo este tipo de acontecimientos. Y me viene a la cabeza una frase que escuché en un congreso que hubo en Corea y que yo tuve la suerte de asistir, que uno de los congresistas, el congreso era de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Uno de los congresistas dijo: lo más valioso de la humanidad es la humanidad misma. Y yo creo que en este caso la humanidad lo está demostrando. Hace un rato escuchábamos las colas tremendas que en la ciudad de la ciencia se están formando en Valencia capital para ir a la zona de donde han sucedido estos acontecimientos para ir a ayudar. Y justamente de eso queríamos hablar hoy, de la humanidad, ¿no? Del concepto de humanidad y bueno, del Homo sapiens, de este tipo de cuestiones. Pero antes, yo quisiera también informaros, sobre todo los que estáis en Córdoba, de una interesante exposición del amigo Antonio Guerra. Él está exponiendo en el... Antonio Guerra Gómez. Antonio Guerra, no sé si Gómez de apellido, Antonio Guerra. Ah, me habéis dicho Antonio Gómez. No, Antonio Gómez lo estuve entrevistando la semana pasada, que es un artista de poesía visual y este es Antonio Guerra. Esto es riguroso directo, amigos oyentes. Sí, y como siempre discutimos, vamos a discutir. Bueno, Antonio Gómez soy yo también, o sea que no, pero me refiero a que Antonio Guerra que entrevistamos el otro día. Antonio Guerra no lo entrevistamos a Antonio Gómez. Ah, y Antonio Guerra es el que está exponiendo aquí en el colegio, en el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, una exposición muy, muy singular, porque además puede llevar a, no a confusión, sino a tener una idea, al menos a mí me pasó, ¿no? Se llama Antiteoría de la Belleza. Y es que cuando oímos la palabra belleza, nos viene enseguida a la cabeza los salones de belleza, los artículos de belleza, y semánticamente pues nos viene siempre pues, un cuerpo bien esculpido, joven, con piel tersa, con dentadura providen, etcétera. Y cuando te sumerges en esta exposición de Antonio Guerra, claro, ese es el nombre, antiteoría de la belleza. El concepto de la teoría de la belleza, esa que hemos estado estudiando y que además en nuestro imaginario colectivo tenemos, cuando llega a la exposición, digo, no te encuentras eso, te encuentras otro tipo de belleza. Y es una belleza que, y voy a hablar un poco de los sentimientos que yo tuve, son las que no queremos ver. No la belleza en sí, sino las imágenes que ya aparecen. Mira, los humanos, que estamos continuamente en previsión del futuro, sabemos que el futuro que nos espera, en el mejor de los casos, si llegamos a mayores, es la decrepitud y la muerte. Y continuamente estamos huyendo de esa realidad e intentamos pues vivir un momento presente en la juventud. La juventud eterna, es decir, los que vamos pasando años, este tipo de cosas sabemos que, pues, que, bueno, los jóvenes parece que siempre van a vivir la juventud, ¿no? Entonces, cuando te introduces en la exposición, lo que ves son imágenes de personas mayores que tienen su belleza también, que es la que no queremos ver, pues personas con la piel muy arrugada, pues sin pelo o con la dentadura caída, es decir, personas a las que nos aterra, en cierto modo, desde el punto de vista biológico, nos aterra esa decrepitud. Pero en contraposición, toda esa arruga y esos pliegues... ¿Eso dices tú que aterra? ¿Por qué aterra? Bueno, aterra desde el punto de vista biológico, porque el hecho de estar vivo sí. Es una alegría, ¿no? Claro, el hecho de estar vivo, pero no valoramos así. Lo que valoramos es otra cosa. Yo fíjate, una cuestión que yo estoy estudiando ahora es la importancia de la energía. Yo creo que lo que hacemos continuamente es luchar, la vida es luchar por la energía. Y porque luchamos por la supervivencia, y la supervivencia y supervivencia tiene que ver la energía. Cuando ya eres mayor, los niveles de energía se van agotando y la posibilidad también de ir adquiriéndola también se van agotando. Pero tal vez, y por entrar en materia de una exposición de tipo de arte, esas imágenes que vemos, que son fotografías tratadas con inteligencia artificial y tratadas con mucho cuidado desde el tablet, desde un tablet de ordenador, que nadie se lleve a confusión, lo importante es el mensaje que están lanzando, y es esas pieles que aparecen como si fuera una orografía del campo, esas montañas, pues eso también nos aparece a nosotros en nuestra propia piel, en las manos, en las piernas, en el pecho, en el cuello. Continuamente nos estamos cambiando y estamos evolucionando hacia ahí. Digo que nos aterra porque vivimos en un sistema neoliberal donde lo que se valora es el éxito, y el éxito es la abundancia de energía. ¿Quién tiene la abundancia de energía? Pues la gente joven. Entonces, la juventud se ha convertido en un paradigma, perdón, en un sueño de éxito. De ahí que las clínicas de belleza o las clínicas lo que pretende es rejuvenecerte. O sea, yo que estoy calvo, pues leo con frecuencia aquello de acabe con su calvicie. En fin. La calvicie es mía, y bueno, pero bueno, hay quien estéticamente, por los valores que estoy diciendo, se sienten más guapos estando con pelo, pues hacen sus implantaciones de pelo. En fin, nada que cuestionar, que cada uno haga con su interés. Con tu marca es un tipo de belleza que está basada en la juventud. Bueno, yo no marco, yo simplemente miro. Sí, está claro de que yo me acuerdo que le decía a mi alumno cuando era profesor, que intentara averiguar la edad que tenía Adán y Eva. Y vamos, yo te hago esa pregunta a ti. ¿Qué edad crees que tendría Adán y Eva? No estoy diciendo que yo sea un seguidor del creacionismo, pero bueno, la Biblia está. Doy fe de ello. Y lógicamente, da fe. Tema de discusión. Lo de da fe queda muy bien también. Tema de discusión. Doy fe de que no tiene fe, ¿no? O sea que, bueno, pues simplemente el concepto de juventud, pues parece que prevalece. Si Adán y Eva, pues dudo mucho que nadie en la cultura en la que pero estamos es inmersos. Que antes llamaban la segunda o tercera juventud, y ahora nos llaman la tercera edad. Yo sé que nos llamarán después. Sí, no sé, pues yo creo que estamos luchando por la juventud eterna. Sí, seremos la juventud eterna. Pero vamos, lo que ocurre es que nuestras células se están oxidando y va. No sé, vamos, ¿la juventud dónde está? ¿Radica? ¿En la física o aquí dentro? Sí. Yo creo que radica aquí dentro, pero claro, si pudiera tener la energía. Por eso, en realidad, yo ni siquiera el concepto de juventud lo valoro en la capacidad de conseguir de tener energía. Se puede ser muy mayor y tener energía, cosa que, claro, no parece que sea un elemento natural. Pero por terminar lo de Antonio, decirle a la gente que está en Córdoba que se pasen por el Colegio de la Abogacía de Córdoba del 31 de octubre al 25 de noviembre, que van a ver esta maravillosa exposición de Antonio Guerra, Antiteoría de la Belleza, que además es curioso, la sala que tiene este colegio de abogados es especial. En realidad es el sótano donde se conservan unos restos antiguos y que tiene que también que ver con la propuesta, ¿no? En el sentido de que toda la parte de abajo, ahora mismo, pues se conserva esos restos. Y después también tiene otra cosa que sirve para y que ayuda, para mí al menos, es la configuración o la morfología de la propia sala. Al tener los restos arqueológicos en el centro, hay que arrimarse mucho a la obra, de tal manera que si te retiras mucho no la ves con claridad, porque está lejos y algunos ya necesitamos hasta gafas para lo lejos, pero si te acercas mucho, creo que es cuando te llama la atención la mirada más concreta de la pieza y que ese tipo de cosas te invita a esa mirada que, como digo, en la sociedad en la que estamos, pues intentamos tapar, ocultar, quitar. Hemos dicho hasta la saciedad, como hemos comentado, yo que soy un niño ya soy un mayor, cuando era niño, pues veíamos la gente que envejecía y que moría, y que el cadáver se mantenía en la casa la noche aquella, íbamos los vecinos a verlo. Hoy difícilmente vemos niños en tanatorio, es decir, normalmente a los niños se le oculta esta otra realidad, con el interés de no hacerle sufrir, que pensamos nosotros no queremos someterlo a estas presiones y lógicamente este tipo de cosas me parece antinatural. Me parece antihumano también, ¿no? Que el concepto que queríamos tomar, ¿no? El concepto de la humanidad. Y bueno, tomémoslo. Vamos, y ya simplemente hecha esa presentación, pues retomamos este asunto, ¿no? Es decir, que yo creo que lo hemos traído porque cuando nosotros vamos a desayunar tenemos que cerrar de qué hablamos, aunque como hemos dicho hasta la saciedad siempre hablamos de otras cosas distintas, pero el ejemplo de cómo la humanidad se solidariza, bueno, la humanidad qué es, pues es la conmiseración con el individuo de la misma especie, ¿eh? Bueno, esto habría que ampliarlo también con otras especies animales, ¿eh? Está muy estudiado desde el arte, de la literatura, de la filosofía, incluso en ocasiones se ha enfrentado a las ciencias sociales, sobre todo cuando el bachillerato aquello decíamos, bueno, yo creo que todavía eso permanece, bachillerato de ciencia o bachillerato de letras, ¿no? Donde lo humanista, digamos, está mucho más presente, ¿no? También hay que decir que las religiones, en este concepto de la humanidad, le han dado un valor al alma, ¿no? Que el alma es la parte humana del individuo, porque entendemos que tal vez los animales no tengan alma. Es curioso también que la Iglesia Católica ha justificado alguna vez la esclavitud, ¿eh? Y como resulta que los esclavos eran hombres, o aparentemente hombres, sentenció en una de su sentencia que los esclavos carecían de alma, porque de esa manera le calmaban. En fin, estas son la historia que hay que contarla, porque así es la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que rescatar lo humano sería para mí lo importante. El otro día yo comentaba de que me había escuchado una conferencia de Juan Torres, un economista catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, que decía que tal vez habría que pasar ya de la etiqueta de derecha, de izquierda, de comunista, de fascista, de rojo, de blanco, de negro, de todo este tipo de etiquetas que nos ponemos, y empezar a hablar de una sola especie, de la que somos, del Homo sapiens. Eso le da un cariz de humanidad, y eso en cierto modo es lo que tal vez nos está haciendo mirar la globalidad de la especie en el universo. Alguien pues ya está pensando, hay que ver la gente que se está solidarizando con los valencianos, cosa que no parece que con esa cantidad y de esa manera se esté haciendo con los palestinos. En ese sentido, bueno, en fin, es otra catástrofe la que está allí sucediendo y todavía, digamos, más inhumana, porque si en cierto modo lo que ha pasado en Valencia tiene que ver con una agresión o una defensa, como lo queramos mirar, de la naturaleza, que se manifiesta con su fuerza y su ímpetu, ¿eh? En lo que está pasando en Palestina no es la naturaleza la que es la parte contraria a la humanidad, ¿no? Efectivamente. No puede ser humano matar a otro. No puede ser humano. Entonces, bueno, está claro de que, bueno, ahora mismo... Pero también sacamos una enseñanza, y es que, en realidad, lo más cercano es lo que más nos afecta. Es decir, está claro de que Palestina está allí, en Oriente Próximo, y Valencia la tenemos aquí. Es un sitio donde hemos ido de una manera presencial o no presencial a su fiesta. Pero, fíjate, aquí en España pues, tenemos la particularidad que la gente es solidaria. Cuando pasó el tema en Galicia, también hubo mucha gente voluntaria para limpiar las playas en Galicia, ¿no? O sea, sí, que sí. Hay una actitud solidaria de comprometerte en algo que afecta el sentimiento de las personas, ¿no? Ver cómo la naturaleza hace sus estragos a veces y cómo la mano del ser humano también comete esos estragos, ¿no? Sí, lo comete, bueno, porque los del Presti que tú estás citando, eso tiene una autoría humana detrás. Pero por quedarnos con... Una mala gestión incluso, a lo mejor. Una mala gestión, parece ser que también tuvo culpa de aquello. Pero por quedarnos con lo positivo, hubo una marea de gente que fue allí, de personas, de chicos jóvenes, chicas, que fueron a limpiar aquellas playas. Ese concepto de solidaridad son las que nos hacen revivir la esperanza de que este modelo neoliberal individualista, pues en cierto modo se hunde. Se hunde en el sentido de que bueno, no solamente pensamos nosotros mismos, sino que también pensamos en los demás en general, ¿no? Por supuesto que habrá individuos que solamente piensen en ellos. Pero yo creo que en general, y esto lo unimos con lo que ya nos venía diciendo Bauman sobre la sociedad líquida, cómo los valores, aquellos sólidos de sociedades comprometidas, estatales, ten en cuenta que el neoliberalismo lo que pretende es hacer un Estado cada vez más pequeño. Ahora es curioso que en algunas de las manifestaciones que he escuchado, la gente pide ayuda. O sea, es que necesitamos ayuda, y las ayudas son estatales, son de la colectividad, ¿eh? Y también tienes que escuchar a la vez estos individuos que quieren que no haya Estado, es decir, que el Estado desaparezca. La pregunta que habría que hacerse, ¿qué pasaría en una sociedad donde no exista el Estado ante este tipo de catástrofes? ¿Quién podría ayudar? En fin, no sé, pero me imagino que lo mismo algunos de los que hoy están pidiendo ayuda al Estado, a lo mejor en algún momento, espero que no, pero a lo mejor en algún momento despotricaban o despotricaron del pago de impuestos, porque cuando el Estado decide ayudar no es ni más ni menos que de los impuestos que somos capaces de acumular y de tener como Estado, en fin. Eso también es actitud humana, el que el más tiene podría ser más solidario. Sí, bueno, eso. ¿O es una idea partidista o...? Bueno, es una idea filosófica si quieres, incluso ahora me viene a mí a la mente pues un pasaje bíblico, de en este caso del Evangelio tal vez, donde hay una señora que está rezando y tiene una moneda solo y la deja en el cepillo, la deja allí, y ahora llega un señor que la ve, que deja una moneda y le dice, hay que ver esta señora que poco ha dejado una moneda, yo voy a dejar tantos billetes. Sí, pero claro, la moneda de aquella mujer era todo lo que tenía, y los billetes de aquel segundo hombre, de aquel hombre, de aquel señor que aportaba, era una mínima, una miseria de las sobras que él tenía, ¿no? Entonces, el valor ya no es el valor real del concepto de limosna, en este caso, que era una limosna, ¿no? Pero aquí en lo que estamos hablando es de solidaridad, es decir, que los estados lo que deben de mantener es un estado, perdón, unas cantidades de bienes para ponerla al servicio de la comunidad, ¿no? Parece que el concepto de comunidad, desde que Margaret Thatcher promulgó aquello de la sociedad no existe, existe el individuo, pues ¿cómo se podría enfrentar a eso ahora, señora Margaret Thatcher? No te va a escuchar, supongo. No me va a escuchar, ¿no? Pero seguramente sus seguidores sí, porque sí que en ocasiones he tenido discusiones con personas que son adoran a Margaret Thatcher en el sentido de que lo importante no es la sociedad, lo importante es los individuos. En fin, todo llevado al extremo es un error, entiendo, pero lo que está claro es que mínimamente tendríamos que pagar impuestos para poder afrontar lo colectivo, porque en realidad somos seres colectivos. De hecho, pero aparte de la humanidad en el aspecto crematístico, económico, material, la humanidad tiene otros sentidos también, ¿no? La humanidad tiene otro sentido, claro que sí, ya lo decíamos antes, esa forma de ser empático con el otro, de vivir la situación que el otro vive, esos valores éticos y morales responde a esa norma humana de la que estamos hablando, y de hecho la humanidad más que nada esas normas y esos valores éticos vienen reflejados en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó el 10 de diciembre del 48, y la verdad es que en el preámbulo, simplemente déjame que lo leo, son nada más que dos renglones. Dice: el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Así que estos valores de libertad, de justicia y de paz son cuestiones incuestionables e inalienables de la familia humana, de lo que estamos hablando, de los humanos que somos, ¿no? Entonces, tal vez deberíamos de tener, me imagino yo, la posibilidad de tener presentes estas normas, porque en realidad la cultura, ¿qué son? Pues la cultura son normas que nos dicen cómo ver el mundo y cómo actuar y cómo resolver y cómo enfrentarnos. Pero tiene entonces que haber una desgracia para darnos cuenta que somos seres humanos, colaborativos, participativos, solidarios. Bueno, también puede haber. ¿Tiene que haber eso para que ocurra el efecto de la humanidad? ¿O no? Sí, Bauman también hablaba de eso en ese sentido. Cuando el individuo, cuando el hombre vive en satisfacción y en bienestar, parece que deriva hacia el individualismo. Aquí vivimos en Europa la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde el estado del bienestar empezó a coger solidez, este estado que en cierto modo cuida de los ciudadanos, pero a raíz de que la economía ha ido avanzando y ha ido aumentando, han ido aumentando también los niveles de individualismo al respecto, ¿no? Y se han olvidado pues ese tipo de valores de los que hablamos, de lo colectivo. En fin, esto es una lucha continua entre lo individual y lo colectivo, pero esto se nos da desde el ambiente más global, como un Estado o un grupo de Estados, a lo más individual, que en el caso de la familia, de donde alguien mira en su propio ombligo y no tiene en cuenta el resto de la gente que le trata, ¿no? Nos está saliendo esto un poquito hoy y triste, ¿no? Tal vez no estamos describiendo, Nacho, ¿no? No sé. O sea, situación extrema, salta la humanidad por todos los poros, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Sí, yo creo que ahí no va de ideales, el hecho de tener una actitud colaborativa, en este caso. La gente que quiere ayudar a reponer la situación en Valencia. Sí, ¿no? Yo creo que ahí se ve claramente lo humano que somos cuando en la situación de desastre. Yo me acuerdo que escuchaba a las personas mayores decir, en la posguerra pasaba mucha hambre, pero qué hermanados estábamos, ¿no? Sí, parece ser que cuando vivimos desahogadamente no miramos tanto para el lado, sino que vivamos. Espero que no sea eso. Sí, bueno, pero lo que sí es verdad es que aquí se está dando caso y lo estamos viendo porque son noticias cotidiana, como los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Es decir, que la diferencia, esto traerá sus consecuencias, tarde o temprano traerá sus consecuencias, porque todos los elementos, los desequilibrios, lo que generan es ir al equilibrio, y eso genera perturbaciones y disrupciones, y bueno, en casos extremos, como hemos visto en las revoluciones tanto francesa como rusa, donde la discrepancia, o en este caso la diferencia económica o de bienestar o de vida de unos individuos con respecto a otros, han traído ese tipo de revoluciones. Todo caso, esta mañana tú querías mostrarnos un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo diferente, ¿no? Sí, claro. Primero, partiendo de que todo es cambiante, lo vamos fuera de micrófono, todo es cambiante, y siempre surge esa frase, no cambien nunca, pero bueno, eso es una entelequia, eso es una cosa que en un momento determinado no va a ser imposible. Lo que tenemos que ir haciendo es adaptarnos a estas nuevas realidades que se están produciendo, y nosotros también como personas ir adaptándonos a estas realidades. En todo caso, hay otro mundo, ¿verdad? Sí, otro mundo distinto, y con esto ya podemos terminar, vamos a poner a Frank Sinatra, el mundo que fue, es un poco melancólico, pero a mí personalmente me parece muy interesante, de que no volverá a ese mundo nunca, volverá a ese mundo del que fuimos. Os dejo y hasta la semana. Global, pues hasta el próximo sábado, siguiente, cuando sea. Cuando sea, venga. Cuando sea. Pues os dejo con Frank Sinatra. Frank Sinatra, venga. That inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew, days when you used to love. We'll be right back.